seguir atrayendo al que le gusta el rock, ¿no? ¿Qué cantidad de bandas locales vamos a tener por día? Vamos a tener 11 bandas, vamos a arrancar con 11 bandas el primer día. Después tenemos, corregime, Mariano, el sábado. 15 el sábado. Ah, bien, ok. Pues bueno, tuvimos ahí un arreglo de grilla 15 el sábado. Y después, bueno, el domingo vamos a tener con el cierre de Guasones entre las 9 y media y las 10 de la noche, si el horario nos acompaña, ¿no? ¿La libre y gratuita los 3 días, Mariano? Sí, sí, por supuesto. Es un festival que cuya finalidad es difundir la cultura de rock local. Para eso el municipio se hace cargo principalmente de la mayoría de los gastos. Este año sumamos una licitación para la explotación del patio de comidas, lo cual nos permitió contar con un presupuesto extra, que fue, digamos, el que se utilizó para la contratación de la banda de cierre, por lo cual nos conforma decir que el presupuesto municipal se aplicó específicamente, digamos, a brindarle el mejor escenario posible y toda la logística y la seguridad para las bandas locales, que son las que van a ocupar la mayor parte de la grilla del evento. ¿A qué hora arranca? Vamos a estar arrancando con el patio gastronómico a partir del mediodía, ¿sí? Para que ya la familia pueda ir a almorzar ahí. Y después, bueno, con las bandas vamos a estar a las 16 horas, finalizando a las 12 el evento total del día. Y bueno, el domingo el cierre, ¿Guasones a qué hora? Y Guasones va a estar subiendo al escenario eso de las 10 de la noche. Esperamos un buen show, la verdad que es una banda de muy buen nivel, de mucho conocimiento, que siendo un espectáculo de acceso libre y gratuito, nosotros esperamos una buena afluencia de público y además es de un palo del rock que por ahí llega a diferentes sí, edades y a gente con diferentes gustos musicales, digamos, no es por ahí de una tendencia específica de rock, sino que es algo por ahí más generalista. ¿La elegiste vos? No. Conformamos una comisión con mucha gente ligada a la cultura local, del rock, productores, periodistas, gente que trabaja en sonido, bueno, y entre todos por ahí charlando un poco acerca de las posibilidades que teníamos de lo presupuestario y de lo que hay hoy en día en la escena del rock local, de rock nacional quiero decir, bueno, tomamos la definición, hicimos los ofrecimientos ahí a la gente de Guasones y bueno, aceptamos. Gracias, Mariano. Gracias. Gracias, Matías. No, gracias a vos.